escasa manada de lobos. Retiraos, Ed. Es la mano del rey. Era la mano del rey. Ahora no sé bien quién es. ¿Señor de muy, muy lejos? ¿Qué significa esto, Lannister? Volved adentro. Poneos a salvo. Busco a mi hermano. Lo recordaréis, ¿verdad, Lord Stark? Pelo rubio, lengua afilada, bajito. Lo recuerdo muy bien. Tuvo algún problema en el camino. No sabréis qué ha sido de él, ¿verdad? Fue prendido por orden mía para responder por sus crímenes. ¡Mis señores! Traeré a la guardia. Vamos, Stark. Prefiero que muráis con la espada en la mano. Si volvéis a amenazar a mi ¿Amenazar? Señor. ¿Sabes? Ahora abriré a tu señor de los huevos a los sesos a ver de qué están hechos los Stark. Si me matáis, vuestro hermano es hombre muerto. Cierto. Cogedlo vivo. Matad a sus hombres. Hermano Lord Stark, devolvédmelo. Juego de Tronos. Volví a tener el mismo sueño de hacía tiempo, el de los tres caballeros con capas blancas, la torre caída y Lyanna en su lecho de sangre. En el sueño sus amigos cabalgaban con él, como había sucedido en la realidad. El orgulloso Martin Castle, padre de Jory, el fiel Theo Kull, Ethan Glover, que había sido pupilo de Brandon, Sir Mark Riswell, de verbo amable y corazón bondadoso, el lacustre Howland Reed, Lord Dustin a lomos de su semental alazán. Ned había conocido sus rostros tan bien como el suyo propio, pero los años habían erosionado los recuerdos, incluso aquellos que había prometido no olvidar jamás. En el sueño no eran más que sombras, espectros grises cabalgando sobre caballos de niebla. Eran siete y se enfrentaban a tres, en el sueño tal como había sucedido en la realidad. Pero no eran tres jinetes cualesquiera. Habían estado esperando ante la Torre Redonda, con las montañas rojizas de Dorne a sus espaldas, las capas blancas ondeando al viento. Y no eran sombras, sus rostros seguían siendo claros pese al tiempo. Sir Arthur Dane, la espada del amanecer, con una amplia sonrisa en los labios. La empuñadura de su espadón, Albor, le asomaba por encima del hombro derecho. Sir Oswell Wendt tenía una rodilla hincada en el suelo y afilaba su hoja con una piedra de amolar. En su yelmo blanco, el halcón, que era el emblema de su casa, desplegaba las alas negras. Entre ellos se encontraba el torvo Sir Gerald Hightower, el toro blanco, Lord Comandante de la Guardia Real. «Os busqué en el tridente», les dijo Ned. «No estábamos allí», replicó Sir Gerald. «De haber estado el usurpador, lloraría lágrimas de sangre», dijo Sir Oswell. «Cuando cayó Desembarco del Rey, Sir Jaime mató a vuestro rey con una espada dorada. ¿Dónde estabais entonces?» «Muy lejos», dijo Sir Gerald. «De lo contrario, Aerys seguiría ocupando el trono de hierro y nuestro falso hermano ardería en los siete infiernos». «Bajé a Bastión de Tormentas para levantar el asedio», les dijo Ned. «Lord Tyrell y Lord Redwyne rindieron sus pendones y todos sus caballeros se arrodillaron para jurarnos lealtad. Estaba seguro de que os encontraría entre ellos». «No nos arrodillamos tan fácilmente», señaló Sir Arthur Dane. «Sir Willem Darry ha huido a Rocadragón con vuestra reina y con el príncipe Viserys. Pensé que habríais embarcado con ellos». «Sir Willem es un hombre bueno y honesto», dijo Sir Oswell. «Pero no pertenece a la Guardia Real», señaló Sir Gerald. «La Guardia Real no huye». «Ni entonces ni ahora», dijo Sir Arthur. Se puso el yelmo. «Hicimos un juramento», explicó el anciano Sir Gerald. Los espectros de Ned se situaron junto a él, con espadas de sombras en las manos. Eran siete contra tres. «Y esto va a empezar ahora mismo», dijo Sir Arthur Dane, la espada del amanecer. Desenvainó a Albor y la sujetó con ambas manos. La hoja era blanca como la leche. La luz hacía que pareciera tener vida. «No», dijo Ned con voz entristecida. «Esto va a terminar ahora mismo». En el momento en que los aceros chocaron con estruendo, alcanzó a oír la voz de Lyanna que gritaba su nombre. Una tormenta de pétalos de rosa cayó de un cielo jalonado de sangre, azul como los ojos de la muerte. «Lord Eddard», llamó Lyanna de nuevo. «Te lo prometo», susurró. «Te lo prometo, Lya...» «Lord Eddard», repitió un hombre en la oscuridad. Eddard Stark abrió los ojos con un gemido. La luz de la luna entraba por las altas ventanas de la Torre de la Mano. Había una sombra junto a la cama. «¿Lord Eddard?» ¿Cuánto tiempo?» Las sábanas estaban enredadas, tenía la pierna entablillada y escayolada. Sentía un dolor sordo en todo el costado. «Seis días y siete noches». La voz era la de Bayon Poole. El mayordomo le acercó una copa a los labios. «Bebed, mi señor». «¿Qué?» «Agua, nada más. El maestre Pisel dijo que tendríais sed». Ned bebió. Tenía los labios secos y agrietados. El agua le supo dulce como la miel. «El rey ya ha dejado órdenes. siguió Bayon Poole cuando hubo vaciado la copa. —¿Quiere hablar con vos, mi señor? —Mañana —replicó Ned—, cuando esté más fuerte. No podía enfrentarse a Robert en aquel momento. El sueño lo había dejado débil como un gatito recién nacido. —Mi señor —insistió Poole—, ordenó que fuerais a verlo en cuanto abrierais los ojos. El mayordomo se fingía muy atareado encendiendo una vela en la mesilla. Ned maldijo entre dientes. La paciencia nunca había figurado entre las virtudes de Robert. «Dile que estoy demasiado débil para ir a verlo. Si quiere hablar conmigo, será un placer recibirlo aquí. Y espero que esté durmiendo profundamente cuando lo despiertes. Llama también a...» Iba a decir Jory cuando lo recordó todo. «Llamad también al capitán de mi guardia». Alin entró en el dormitorio instantes después de que saliera el mayordomo. «Mi señor». «Poole me ha dicho que han pasado 6 días», dijo Ned. «Necesito saber cómo está la situación». «El matarreyes ha huido de la ciudad», relató Alin. «Se dice que ha ido a Roca Casterly para unirse al ejército de su padre». Todo el mundo comenta cómo Lady Catelyn tomó prisionero al gnomo. He puesto guardias adicionales. Espero que os parezca bien. Por supuesto, asintió Ned. ¿Y mis hijas? Han estado con vos día y noche, mi señor. Sansa reza en silencio, pero Arya... titubeó un instante. No ha dicho ni una palabra desde que os trajeron. Es una verdadera fiera, mi señor. Jamás había visto tanta ira en una niña. «Pase lo que pase», dijo Ned, «quiero que mis hijas estén a salvo. Esto no ha hecho más que empezar». «No les sucederá nada, Lord Eddard», dijo Alin. «Las protegeré con mi vida». «Jory y los demás...» «Entregamos sus cuerpos a las hermanas silenciosas para que los llevaran al norte, a Invernalia. A Jory le habría gustado reposar junto a su abuelo». «Tendría que ser junto a su abuelo, porque el padre de Jory estaba enterrado mucho más al sur. Martin Castle había perecido junto con todos los demás. Después Ned había derribado la torre y con sus piedras ensangrentadas había alzado 8 túmulos sobre el risco. Según se decía, Rhaegar la llamaba Torre de la Alegría, pero para él solo tendría ya siempre recuerdos amargos. Habían sido 7 contra 3, pero solo 2 de su grupo sobrevivieron, el propio Eddard Stark y el menudo lacustre Howland Reed. Volver a tener aquel viejo sueño tras tantos años no era un buen presagio. «Bien hecho, Alin», decía Ned cuando regresó Bayon Poole. «Ha llegado su alteza, mi señor», dijo el mayordomo con una profunda reverencia. «Viene con la reina». Ned se incorporó un poco e hizo una mueca al sentir el dolor de la pierna. No había esperado recibir tan bien a Cersei. Tampoco aquello auguraba nada bueno. «Hacedlos pasar y dejadnos a solas. Lo que hablemos no debe salir de aquí». Poole se retiró en silencio. Robert había tenido tiempo de vestirse. Llevaba un jubón de terciopelo negro con el venado coronado de los Baratheon bordado en el pecho con hilo de oro y una capa a cuadros dorados y negros. Sostenía un frasco de vino en la mano y ya tenía el rostro congestionado por la bebida. Tras él entró Cersei Lannister con una diadema enjollada en el pelo. «Altezas», saludó Ned. «Os ruego que me perdonéis, no puedo levantarme». «No importa», replicó el rey con tono seco. «¿Un poco de vino? Es de Arbor, buena cosecha». «Una copa pequeña», dijo Ned. «Todavía tengo la cabeza espesa por la leche de la amapola». «En vuestro lugar, cualquier otro hombre se consideraría afortunado por tener todavía una cabeza sobre los hombros», declaró la reina. «Cállate, mujer», le espetó Robert. Tendió a Ned una copa de vino. «¿Te sigue doliendo la pierna?» «Un poco», asintió Ned. La cabeza le daba vueltas, pero no podía reconocer su debilidad delante de la reina. Pisel dice que se te va a curar bien. Robert frunció el ceño. Doy por supuesto que ya sabes qué ha hecho Catelyn. Así es. Ned bebió un sorbo de vino. Mi señora esposa no es culpable de nada, Alteza. Todo lo que ha hecho ha sido siguiendo mis instrucciones. No estoy nada contento, Ned, gruñó Robert. ¿Qué derecho creéis que tenéis a ponerle las manos encima a mi familia? Restalló Cersei. ¿Quién os creéis que sois? La mano del rey, respondió Ned con cortesía gélida. El hombre al que vuestro señor esposo encomendó la misión de defender la paz del rey y llevar a cabo la justicia del rey. Erais la mano, empezó Cersei. Pero ahora... ¡Silencio!, rugió el rey. Le has hecho una pregunta y te ha respondido. Cersei cerró la boca, pálida de ira, y Robert se volvió de nuevo hacia Ned. ¿Hablas de defender la paz del rey? ¿Así es como defiendes mi paz, Ned? Han muerto 7 hombres. 8, lo corrigió la reina. Tregar ha muerto esta mañana por las heridas que le causó Lord Stark. Secuestros en el camino real y peleas de borrachos en mis calles, dijo el rey. No pienso tolerarlo, Ned. Catelyn tenía buenos motivos para detener al gnomo. He dicho que no pienso tolerarlo. Al infierno con sus motivos. Ordenarás a tu mujer que libere al enano de inmediato y harás las paces con Jaime. 3 de mis hombres fueron asesinados ante mis ojos porque Jaime Lannister quería castigarme. ¿Pretendes que lo olvide? Mi hermano no inició esa disputa, dijo Cersei al rey. Lord Stark regresaba borracho de un burdel. Sus hombres atacaron a Jaime y a sus guardias, igual que su esposa atacó a Tyrion en el camino real. Me conoces bien, Robert, dijo Ned. Y si dudas de mí, pregunta a Lord Baelis. Iba con nosotros. Ya he hablado con Meñique, replicó Robert. Asegura que fue a buscar a los capas doradas antes de que empezara la pelea, pero reconoce que volvíais de algún prostíbulo. ¿De algún prostíbulo? Maldita sea, Robert, fui a ver a tu hija. Su madre la ha llamado Barra. Se parece a la primera hija que tuviste en el valle cuando éramos niños. Mientras hablaba, observaba el rostro de la reina. La cara de la mujer era una máscara pálida y rígida que no dejaba traslucir nada. Robert, en cambio, se sonrojó. ¿Barra? Gruñó. Y supongo que pensará que eso me complace. Maldita chica, pensé que tenía más sentido común. No tiene más de 15 años, es una prostituta. ¿Y pensabas que tenía más sentido común? Preguntó Ned incrédulo. La pierna empezaba a dolerle mucho, le costaba contener la ira. Esa niña tonta está enamorada de ti, Robert. Esta conversación no es apropiada para los oídos de la reina, dijo el rey echándole una mirada a Cersei. A su alteza no le gustará nada de lo que yo pueda decir, replicó Ned. Me han contado que el matarreyes ha huido de la ciudad. Dame permiso para obligarlo a volver y que se haga justicia. No, dijo el rey después de hacer girar el vino en la copa, pensativo, y beber un sorbo. Y no quiero oír más sobre este tema. Jaime mató a 3 de tus hombres y tú a 5 de los suyos. Punto y final. ¿Esa es tu idea de la justicia? Estalló Ned. En ese caso, me alegro de no ser ya la mano. Si cualquier hombre hubiera osado hablar a un Targaryen como él te ha hablado a ti... La reina miraba a su esposo. ¿Acaso me tomas por Aerys? La interrumpió Robert. Te tomaba por un rey. Por las leyes del matrimonio y los lazos que nos unen, Jaime y Tyrion son tus hermanos. Los Stark han hecho huir a uno y han secuestrado al otro. Este hombre te deshonra cada vez que respira, y tú le preguntas que si le duele la pierna y si quiere vino. ¿Cuántas veces tengo que decirte que te calles, mujer? El rostro de Robert estaba desfigurado por la ira. Los dioses jugaron con nosotros dos, dijo Cersei. En su rostro se reflejaba un mundo de desprecio. Yo debería vestir una cota de mallas y tú llevar faldas. El rey, rojo de ira, le asestó un violento golpe con el dorso de la mano. Cersei Lannister se tambaleó contra una mesa y cayó al suelo, pero no dejó escapar ni una lágrima. Se llevó los finos dedos a la mejilla magullada, donde la piel blanca empezaba ya a enrojecerse. Al día siguiente el moretón le cubriría la mitad del rostro. «Luciré esto como símbolo de honor», anunció. «Pues lúcelo en silencio o te honraré de nuevo», juró Robert. Llamó al guardia a gritos. Ser Merin Trant, alto y sombrío en su armadura blanca, entró en la estancia. «La reina está cansada. Acompáñala a su dormitorio». El caballero ayudó a Cersei a ponerse en pie y la acompañó sin decir palabra. «Ya has visto lo que me hace esa mujer, Ned». Robert cogió la jarra, volvió a llenarse la copa y se sentó con la copa de vino en la mano. «Mi querida esposa, la madre de mis hijos». La ira se había esfumado. Ned vio en sus ojos tristeza y miedo. «No debería haberla golpeado. No ha sido propio de un rey». Bajó la vista y se examinó las manos como si se las viera por primera vez. «Siempre he sido fuerte. Nadie podía conmigo, nadie. Pero, ¿cómo se pelea con alguien si no lo puedes golpear?». El rey sacudió la cabeza, confuso. «Rhaegar, maldita sea, Rhaegar venció. Yo lo maté, Ned, le traspasé la armadura negra hasta su negro corazón, murió a mis pies. Se compusieron canciones sobre aquello, pero aún así venció. Ahora él tiene a Lyanna y yo la tengo a ella». Vació su copa. «Alteza», empezó Ned Stark, «tenemos que hablar». «Estoy harto de hablar, harto». Robert se apretó las sienes con los dedos. «Mañana iré a cazar al bosque real. Sea lo que quieres decirme, tendrá que esperar hasta mi regreso». «Si los dioses son bondadosos, no estaré aquí cuando regreses. Me ordenaste volver a Invernalia, ¿recuerdas?». «Los dioses no son bondadosos, Ned». Robert se levantó. Tuvo que agarrarse a uno de los postes de la cama para mantener el equilibrio. «Toma, esto es tuyo». Se sacó de un bolsillo en el forro de la capa el pesado broche de plata en forma de mano y lo tiró sobre la cama. «Te guste o no, eres mi mano. Te prohíbo que te vayas». «La chica, la Targaryen». Ned cogió el broche de plata. Por lo visto no le dejaba ninguna elección. La pierna le palpitaba y se sentía impotente como un bebé. El rey dejó escapar un gemido. «Por los siete infiernos, no empieces con ella otra vez. Está decidido, no pienso discutirlo más». «¿Por qué quieres que sea la mano si te niegas a escuchar mis consejos?». «¿Por qué?». Robert se echó a reír. «¿Y por qué no? Alguien tiene que gobernar este maldito reino. Ponte el broche, Ned, te sienta muy bien. Y si alguna vez vuelves a tirármelo a la cara, te juro que se lo pondré a Jaime Lannister». «Lo quemaron casi todo en las tierras de los ríos. Nuestros campos, nuestros graneros, nuestras casas. Violaban a las mujeres y volvían a violarlas. Y cuando acababan, las descuartizaban como si fueran animales. Cubrían a los niños de pez y les prendían fuego». «Bandidos, seguramente». «No eran ladrones. No nos robaron nada. Incluso nos dejaron alguna cosa, Alteza». «Te diriges a la mano del rey, no al rey. El rey está de caza». peces. El blasón de la casa Tully. ¿No es la casa de vuestra esposa? Tully, mi señor Mano. ¿Esos hombres portaban un estandarte? ¿Un blasón? No, Alteza Mano. Pero el que los acaudillaba era un codo, más alto que ningún otro hombre. Lo vi partir al herrero por la mitad. Lo vi decapitar un caballo de un solo tajo. Parece alguien que conocemos. La montaña. ¿Estás describiendo a Sir Gregor Clegane? ¿Por qué iba a Sir Gregor a volverse bandido? Ese hombre fue armado caballero. He oído llamarlo el perro loco de Tywin Lannister. Seguro que vos también. ¿Se os ocurre alguna razón para que los Lannister puedan estar airados con vuestra esposa? Por las ventanas altas y estrechas del enorme salón del trono en la Fortaleza Roja entraba la luz del atardecer, se derramaba por el suelo y dibujaba largas franjas rojas en las paredes de las que en el pasado habían colgado las cabezas de los dragones. Ahora la piedra estaba cubierta de tapices con escenas de cacerías llenos de vivos tonos verdes, castaños y azules, pero a Ned Stark le seguía pareciendo que el color sangre era el único que se veía en la estancia. Estaba sentado en la inmensa silla antigua de Aegon el Conquistador, una monstruosidad de hierro labrado con púas, bordes serrados y metales retorcidos. Tal como le había advertido Robert, era el asiento más incómodo que se podía concebir, y más en aquellos momentos, cuando la pierna destrozada no dejaba de palpitarle. A medida que pasaban las horas, el hierro sobre el que se sentaba se había vuelto cada vez más duro, y el acero dentado del respaldo le impedía apoyarse. Un rey no debe sentarse cómodo jamás, había dicho a Aegon el Conquistador al ordenar a sus armeros que forjaran un trono con las espadas de sus enemigos caídos. Ned, malhumorado, maldijo a Aegon por su arrogancia y a Robert por marcharse de caza. ¿Seguro que no eran simples bandidos? Preguntó Varys con voz suave desde la mesa del consejo bajo el trono. El gran maestre Pisel, desasosegado, cambió de postura junto a él mientras Meñique jugueteaba con una pluma. Eran los únicos consejeros presentes. En el bosque real se había divisado un venado blanco y Lord Renly y Sir Barristan se habían apuntado a la partida del rey para darle caza, junto con el príncipe Joffrey, Sandor Clegane, Balon Swan y la mitad de la corte. De manera que, en su ausencia, Ned estaba obligado a sentarse en el trono de hierro. Al menos él podía sentarse. A excepción del consejo, el resto de los presentes tenía que mantenerse respetuosamente de pie o de rodillas. Los peticionarios aglomerados junto a las altas puertas, los caballeros, damas y señores bajo los tapices, el pueblo en la galería, los caballeros con sus capas doradas o grises, todos, todos de pie. Los aldeanos, en cambio, estaban de rodillas. Hombres, mujeres y niños, todos andrajosos y ensangrentados por igual, con el miedo reflejado en los rostros. Los tres caballeros que los habían llevado allí para que presentaran testimonio permanecían de pie tras ellos. ¿Bandidos, Lord Varys? La voz de Sir Raymond Darry rezumaba desprecio. Desde luego, sin duda, eran bandidos. Bandidos Lannister. Ned advirtió el murmullo incómodo que recorría la sala. Vio cómo los grandes señores prestaban atención igual que los criados. No consiguió fingir sorpresa. El oeste se había convertido en un polvorín desde que Catelyn tomara prisionero a Tyrion Lannister. Aguas Dulces y Roca Casterly habían llamado a sus vasallos, y en el paso bajo el Colmillo Dorado se reunían los ejércitos. Solo era cuestión de tiempo que empezara a correr la sangre. La única pregunta a contestar era cómo restañar la herida. Ser Caryl Vance, el de los ojos tristes, que habría resultado atractivo de no ser por la marca moratada de nacimiento que tenía en el rostro, hizo un gesto en dirección a los aldeanos. Esto es todo lo que queda de Serrer, Lord Eddard. El resto de los habitantes han muerto, junto con los de Wendy's y los del vado del titiritero. «Levantaos», ordenó Ned a los aldeanos. Jamás confiaba en lo que le decía un hombre arrodillado. «Venga, levantaos todos». Uno a uno, los aldeanos de Serrer se fueron poniendo en pie. Hubo que ayudar a un anciano, y una muchachita de vestido ensangrentado permaneció de rodillas, mirando sin ver a Serarys Oakhart, que estaba al pie del trono, vestido con la armadura blanca de la Guardia Real, dispuesto a proteger y defender al rey, o a la mano del rey, quiso creer Ned. «¡Jos!», dijo Sir Raymond Darry a un hombre regordete y calvo que llevaba delantal de cervecero. «Cuéntale a la mano lo que sucedió en Serrer». Jos asintió. «Con el permiso de Su Alteza». «Su Alteza está cazando al otro lado de Aguas Negras», dijo Ned. Le parecía increíble que un hombre pudiera pasar la vida entera apenas unos días a caballo de la Fortaleza Roja sin tener la menor idea de cuál era el aspecto del rey. Él vestía un jubón de lino blanco con el lobo huargo de los Stark en el pecho. El broche de plata en forma de mano, que era el emblema de su cargo, lo utilizaba para sujetarse la capa negra. Blanco, negro y gris, todas las tonalidades de la verdad. «Yo soy Lord Eddard Stark, la mano del rey. Dime quién eres y qué sabes de esos jinetes». «Tenía una cervecería, mi señor, en Serrer, junto al puente de piedra. La mejor cerveza al sur del cuello, lo dice todo el mundo, con vuestro permiso, mi señor. Ahora ya no existe, mi señor. Ha desaparecido, igual que el resto. Vinieron, bebieron hasta hartarse y derramaron el resto. Luego prendieron fuego al techo y también habrían derramado mi sangre si me hubieran atrapado, mi señor». «Nos quemaron las casas», dijo un granjero junto a él. «Llegaron a caballo en la oscuridad, venían del sur y prendieron fuego a los campos y a las casas. Mataron a todo el que intentó detenerlos. Pero no eran ladrones, mi señor. No querían robarnos el ganado ni nada de eso. Mataron a mi vaca lechera y la dejaron allí para que se la comieran las moscas y los cuervos». «Arrollaron a mi aprendiz», intervino un hombre achaparrado con músculos de herrero y la cabeza vendada. Se había puesto sus mejores ropas para acudir a la corte, pero llevaba los calzones manchados y la capa polvorienta. «Lo persiguieron a caballo por los campos, jugaron con él, lo pinchaban con las lanzas y se reían como si fuera un juego. El chico no hacía más que gritar y caerse, y al final uno lo traspasó». La muchacha, que seguía de rodillas, movió la cabeza para alzar la vista hacia Ned en el trono. «También mataron a mi madre, Alteza, y a mí me... Su voz se quebró, como si hubiera olvidado lo que estaba a punto de decir. Empezó a sollozar. Sir Raymond Darry reanudó el relato. «En Wendy's la gente intentó refugiarse en el fortín, pero las paredes eran de madera. Los jinetes amontonaron paja contra ellas y los intentaron quemar vivos. Cuando los habitantes de Wendy's abrieron las puertas para escapar del fuego, los mataron con flechas a medida que salían, incluso a las mujeres con niños de pecho». «¡Qué espanto!», murmuró Varys. «¿Hasta dónde puede llegar la crueldad del hombre?». «A nosotros nos habrían hecho lo mismo, pero el fortín de Serrer es de piedra», dijo Jos. «Algunos querían hacernos salir con humo, pero el grande dijo que había fruta más madura río arriba, así que se fueron a vado del titiritero». Ned sintió el acero frío contra los dedos al inclinarse hacia adelante. Entre cada dos dedos había una hoja. Las puntas de espadas retorcidas sobresalían como garras de los brazos del trono. Pese a los 3 siglos transcurridos desde que fuera forjado, algunas seguían afiladas y cortantes. El trono de hierro estaba lleno de trampas para cazar al incauto. Según decían las canciones, Para hacerlo se habían empleado 1000 espadas calentadas al rojo blanco en las forjas de Valerion, el terror negro. Los trabajos duraron 59 días. El resultado fue aquella bestia negra, hecha de filos, púas y hojas de metal afilado. Una silla capaz de matar a un hombre, y que, según las leyendas, ya lo había hecho. Eddard Stark era incapaz de comprender qué hacía allí sentado, pero allí estaba, y aquella gente le pedía justicia. «¿Qué pruebas tenéis de que fueran de la casa Lannister?», preguntó tratando de controlar la ira. «¿Llevaban capas escarlata o un estandarte con el emblema del león?». «Ni siquiera los Lannister son tan idiotas para eso», resopló Sir Mark Piper. Era un joven gallito, un fanfarrón, demasiado inmaduro e impulsivo para el gusto de Ned, pero al mismo tiempo era buen amigo del hermano de Catelyn, Edmure Tully. «Todos los atacantes iban a caballo y con cotas de mallas, mi señor», respondió Sir Caryl con voz tranquila. «Llevaban lanzas de punta de acero y también espadas y hachas». Hizo un gesto en dirección a uno de los harapientos supervivientes. «Tú, sí, tú, nadie te va a hacer nada. Dile a la mano lo que me contaste». «Es sobre los caballos», dijo el anciano con la cabeza inclinada. «Eran caballos de guerra. Trabajé muchos años en los establos del viejo Sir Willum, así que los distingo. Pongo a los dioses por testigos de que ninguno de esos animales había tirado nunca de un arado». «Bandoleros con buenas monturas», observó Meñique. «Puede que robaran los caballos antes de atacar». «¿Cuántos hombres componían el grupo?», quiso saber Ned. «Por lo menos 100, respondió Josh. 50, dijo a la vez el herrero de los vendajes. «Cientos y cientos», fue la respuesta de una anciana tras ellos. «Un ejército, mi señor, un ejército era eso». «Tienes más razón de la que crees, buena mujer», le dijo Lord Eddard. «Decís que no llevaban estandarte. ¿Y qué armaduras utilizaban? ¿Alguno de vosotros se fijó en los adornos, en las decoraciones, cualquier detalle de los escudos o de los yelmos?» «Me duele deciros esto, mi señor», contestó Josh, el cervecero, sacudiendo la cabeza. «Pero no, las armaduras que llevaban eran sencillas. Solo, bueno, el que parecía que mandaba, la armadura suya era igual que las otras, pero llamaba la atención. Era por el tamaño, mi señor. Quien diga que los gigantes ya no existen es porque no ha visto a este hombre, os lo juro. Era grande como un buey y su voz retumbaba como un trueno». «La montaña», exclamó Sir Mark de manera que todos lo oyeran. «¿A alguien le cabe la menor duda? Esto ha sido obra de Gregor Clegane». Ned oyó murmullos bajo las ventanas y al otro extremo de la sala. Hasta en las galerías se escuchaban susurros nerviosos. Tanto los grandes señores como el pueblo llano entendían qué significaría que Sir Mark estuviera en lo cierto. Sir Gregor Clegane era vasallo de Lord Tywin Lannister. Escudriñó los rostros aterrados de los aldeanos. No era de extrañar que estuvieran tan asustados. Creían que los habían arrastrado allí para llamar asesino a Lord Tywin, ante el rey que estaba casado con su hija. Seguramente los caballeros no les habían dejado elección. El gran maestre Pisel se levantó pausadamente de su lugar en la mesa del consejo. La cadena que simbolizaba su cargo tintineó. «Con todos los respetos, Sir Mark, no podéis saber si ese forajido era Sir Gregor o no. En el reino hay muchos hombres corpulentos». «¿Tan corpulentos como la montaña que cabalga?», replicó Sir Caryl. «Yo no he conocido a ninguno». «Ni nadie entre los presentes», añadió Sir Raimund ardoroso. «Hasta su hermano parece un cachorrillo en comparación. Abrid los ojos, mis señores. ¿Os hace falta ver su sello sobre los cadáveres? Fue Gregor». «¿Por qué iba a actuar Sir Gregor como un bandido?», preguntó Pisel. «Su señor le otorgó una fortaleza y tierras propias. Es un caballero ungido». Un falso caballero, replicó Ser Mark. Es el perro rabioso de Lord Tywin. Mi señor Mano, declaró Pisel con tono rígido, os ruego que recordéis a este buen caballero que Lord Tywin Lannister es el padre de nuestra amada reina. Gracias, gran maestre Pisel, dijo Ned. Si no llegáis a decirlo, quizá lo hubiéramos olvidado. Desde su lugar privilegiado en el trono, vio cómo varios hombres salían a hurtadillas por la puerta del fondo de la sala. Los conejos corrían a esconderse, o tal vez las ratas iban a mordisquear el queso de la reina. Divisó a la septa Mordane en la galería, acompañando a su hija Sansa. Ned sintió un ramalazo de ira. Aquel no era lugar apropiado para una niña. Pero la septa no podía haber imaginado que la sesión iba a ir más allá de la tediosa rutina de escuchar peticiones, zanjar disputas entre aldeas rivales y marcar límites entre poblados. Abajo, junto a la mesa del consejo, Petyr Baelis pareció perder interés en la pluma y se inclinó hacia adelante. «Ser Mark, Ser Caril, Ser Raimund, ¿puedo haceros una pregunta? Esas aldeas estaban bajo vuestra protección. ¿Dónde estabais mientras tenían lugar tantos asesinatos e incendios?» «Yo estaba al lado de mi señor padre, en el paso bajo el colmillo dorado», respondió Ser Caril. «Igual que Ser Mark, cuando Ser Edmure Tully recibió la noticia de estas afrentas, nos envió instrucciones de organizar un grupo de hombres para buscar a los supervivientes que hubiera y traerlos ante el rey. Ser Edmure me había convocado a Aguas Dulces junto con todos mis hombres», explicó por su parte Ser Raimund Darry. «Estaba acampado al otro lado del río, aguardando sus órdenes cuando me llegó la noticia. Cuando regresé a mis tierras, Clegane y sus alimañas ya estaban al otro lado del Forca Roja, en las colinas de Lannister». «¿Y si vuelven, señor?» Meñique se acarició la barbita puntiaguda, pensativo. «Si vuelven, su sangre regará los campos que quemaron», declaró Ser Mark Piper en tono fervoroso. «Ser Edmure ha enviado hombres a todo el pueblo y aldea a menos de un día a caballo de la frontera», explicó Ser Caril. «Que es probablemente lo que quiere Lord Tywin», se dijo Ned para sus adentros. «Mermar las fuerzas de Aguas Dulces, engañar al chico para que disperse a sus hombres». El hermano de su esposa era joven y más valeroso que inteligente. Intentaría defender cada centímetro de sus tierras, a cada hombre, mujer y niño de los que lo llamaban señor, y Tywin Lannister, astuto como era, lo sabría. «Si vuestros campos y aldeas están a salvo de todo daño», decía Lord Petyr, «¿qué pedís al trono?» «Los señores del Tridente mantienen la paz del rey», respondió Ser Raimund Darry. «Los Lannister la han quebrado. Pedimos permiso para darles cumplida respuesta, acero por acero. Pedimos justicia para los habitantes de Serrer, de Wendis y del Vado del Titiritero». «Edmure está de acuerdo. Debemos pagar a Gregor Clegane con su misma moneda sangrienta», declaró Mark. «Pero el anciano Lord Hoster nos ordenó venir aquí a pedir el permiso del rey antes de atacar». «Gracias a los dioses por el anciano Lord Hoster». Tywin Lannister tenía tanto de zorro como de león. Si era verdad que había enviado a Ser Gregor para quemar y saquear, y de eso a Ned no le cabía la menor duda, se había asegurado de que lo hiciera amparado en la noche, sin estandartes, como un vulgar bandolero. Cuando Aguas Dulces contraatacara, Cersei y su padre insistirían en que los que habían roto la paz del rey habían sido los Tully, no los Lannister, y solo los dioses sabían a quién creería Robert. «Mi señor Mano», lo interpeló el gran maestre Pisel, que se había levantado de nuevo. «Si estos aldeanos creen que Ser Gregor ha dejado de lado sus votos sagrados para dedicarse a las violaciones y el pillaje, que vayan a presentar tales quejas a su señor. Estos crímenes no tienen nada que ver con el trono. Que busquen la justicia de Lord Tywin». «Toda justicia es justicia del rey», replicó Ned. Todo lo que hacemos en el norte, en el sur, en el este o en el oeste es en nombre de Robert. Es la justicia del rey, insistió el gran maestre Pisel. Por lo tanto, deberíamos aplazar este asunto hasta que Su Alteza... El rey está cazando al otro lado del río y puede que no regrese en varios días, dijo Lord Eddard. Robert me ordenó ocupar su lugar, escuchar con sus oídos y hablar con su voz. Y es precisamente lo que voy a hacer, aunque estoy de acuerdo en que se le debe comunicar este asunto. Divisó bajo los tapices un rostro conocido. Sir Robert, llamó. ¿Mi señor? Sir Robert Royce dio un paso al frente e hizo una reverencia. Vuestro padre está cazando con el rey, dijo Ned. ¿Queréis ir a llevarles la noticia de lo que se ha dicho y hecho hoy aquí? Al momento, mi señor. ¿Tenemos, pues, vuestro permiso para emprender la venganza contra Sir Gregor? Preguntó Mark Piper al trono. ¿Venganza? Inquirió Ned. Pensaba que estábamos hablando de justicia. Con quemar los campos de Clegane y matar a sus siervos no se recuperará la paz del rey. No haréis más que poner parches en vuestro orgullo. Apartó la vista antes de que el joven caballero pudiera protestar airadamente y se dirigió a los aldeanos. Habitantes de Serrer, no puedo devolveros los hogares ni las cosechas, ni tampoco devolver la vida a vuestros muertos. Pero quizá pueda mostraros, aunque sea en pequeña medida, la justicia de nuestro rey Robert. Todos los ojos de la sala estaban clavados en él, a la espera. Ned se puso en pie muy despacio y se levantó del trono con la fuerza de los brazos, haciendo caso omiso del dolor punzante en la pierna rota. No era el mejor momento para que nadie advirtiera su debilidad. Los primeros hombres creían que el juez que ordena la muerte debe ser también el que esgrima la espada, y en el norte todavía nos regimos por esa costumbre. No me gusta enviar a nadie a matar en mi nombre, pero me temo que no tengo otro remedio, dijo señalándose la pierna herida. Lord Eddard, el grito procedía del ala oeste de la sala. Un muchachito muy joven y atractivo se adelantó con paso osado. Sin la armadura, Sir Loras Tyrell ni siquiera aparentaba sus 16 años. Llevaba ropas de seda color azul celeste y su cinturón era una cadena de rosas doradas, el emblema de su casa. Os suplico el honor de que me permitáis actuar en vuestro lugar. Encomendadme esa tarea, mi señor, y juro que no os fallaré. Sir Loras, si os enviamos a vos, dijo Meñique con una risita. Sir Gregor nos enviará a cambio vuestra cabeza con una pluma metida en esa preciosa boquita que tenéis. La montaña no es el tipo de persona que inclina la cabeza ante la justicia de cualquier hombre. No temo a Gregor Clegane, replicó Sir Loras altanero. Ned volvió a sentarse en el duro asiento de hierro que era el trono deforme de Aegon. Escudriñó con la mirada los rostros que se alineaban junto al muro. Lord Beric, llamó. Toros de Mir, Sir Gladden, Lord Lothar. Los nombrados se fueron adelantando uno a uno. Deberéis reunir un grupo de 20 hombres cada uno y llevar mi palabra a la fortaleza de Gregor. 20 de mis guardias os acompañarán. Lord Beric Dondarrion, tendréis el mando general como corresponde a vuestro rango. A vuestras órdenes, Lord Eddard, dijo el joven señor del pelo dorado rojizo con una reverencia. En nombre de Robert de la Casa Baratheon, exclamó Ned alzando la voz para que llegara a todos los extremos del salón del trono. El primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Roinar y los primeros hombres, señor de los siete reinos y protector del reino, yo, Eddard de la Casa Stark, su mano, os encomiendo cabalgar hacia las tierras de Occidente, cruzar el Forca Roja del Tridente bajo la bandera del rey y llevar la justicia del rey al falso caballero Gregor Clegane y a todos aquellos que hayan sido partícipes de sus crímenes. Yo lo denuncio, lo deshonro, lo despojo de su rango y títulos, de todas sus tierras, propiedades e ingresos, y lo sentencio a muerte. que los dioses se apiaden de su alma. Apenas se hubo extinguido el eco de sus palabras, el caballero de las flores se adelantó perplejo. ¿Y qué pasa conmigo, Lord Eddard? Ned lo miró. Visto desde el trono, Lord Astyrell parecía casi tan joven como Rob. Nadie pone en duda vuestro valor, Ser Loras, pero ahora se trata de justicia y lo que buscáis vos es venganza. Se volvió hacia Lord Beric. Emprended el camino al alba. Estas cosas es mejor hacerlas deprisa. Alzó una mano. El trono no escuchará hoy más peticiones. Alyn y Porter subieron los escalones de hierro que llevaban al trono para ayudarlo a descender. Ned no pudo dejar de advertir la mirada hosca de Lord Astyrell, pero el muchacho se alejó antes de que llegara a su altura. Al pie de la base del trono de hierro, Varys recogía papeles de la mesa del consejo. Meñique y el gran maestre Pisel se habían marchado ya. «Tenéis más valor que yo, mi señor», dijo con voz suave el eunuco. «¿Por qué lo decís, Lord Varys?», preguntó Ned en tono brusco. La pierna le dolía mucho y no estaba de humor para juegos de palabras. «De haber estado en vuestro lugar, yo habría enviado a Ser Loras. Lo deseaba con tanta vehemencia, y cualquier hombre que tenga por enemigos a los Lannister haría bien en ganarse la amistad de los Tyrell». «Ser Loras es joven», replicó Ned. «Ya se le pasará la decepción». «¿Y qué hay de Ser Ilin?». El eunuco se acarició la mejilla regordeta y empolvada. «Al fin y al cabo, él es la justicia del rey. Eso de enviar a otros hombres a cumplir con las misiones de su cargo, hay quien lo consideraría un insulto grave». «No era mi intención». La verdad era que Ned no confiaba en el caballero mudo, aunque tal vez fuera porque no le gustaban los ejecutores. «Os recuerdo que los Payne son vasallos de la casa Lannister. Me pareció más adecuado elegir hombres que no debieran lealtad alguna a Lord Tywin». «Una decisión prudente, no me cabe duda», dijo Varys. «Pero dio la casualidad de que vi a Ser Ilin al fondo de la sala, mirándonos con sus ojos claros, y la verdad, no parecía nada contento, aunque eso es siempre difícil de asegurar cuando se trata de nuestro silencioso caballero. Supongo que a él también se le pasará, aunque le gusta tanto su trabajo». ¡Dadlo! Sí. ¿Ya puedo hacer volar al hombrecillo? No a este hombrecillo. Este hombrecillo se va a casa. Creo que tenéis algo mío. El cielo del este se tiñó de rosa y oro a medida que el sol salía sobre el valle de Arryn. Catelyn Stark, con las manos apoyadas en la piedra tallada del antepecho de la ventana, contempló cómo la luz se difundía y el mundo pasaba del negro al añil y luego al verde a medida que el amanecer avanzaba por los prados y bosques. De las lágrimas de Alisa ascendían jirones de niebla blanca, allí donde las aguas fantasmales caían por la ladera de la montaña e iniciaban el largo descenso por la lanza del gigante. Catelyn sentía en el rostro el roce de algunas gotas. Alisa Arryn había visto morir asesinados a su esposo, a sus hermanos y a todos sus hijos, pero en vida jamás derramó una lágrima. Por eso los dioses habían decretado que tras su muerte no conociera el descanso hasta que su llanto empapase la tierra negra del valle bajo la que yacían los hombres a los que había amado y enterrado. Alisa llevaba muerta 600 años y ni una gota del torrente había llegado jamás al suelo del valle tan abajo. Catelyn se preguntó cómo sería la catarata de sus lágrimas cuando muriese. «Cuéntame todo lo demás», dijo. «El Matarreyes está reuniendo sus huestes en Roca Casterly», respondió Sir Roderick Castle en la habitación a su espalda. «Vuestro hermano nos escribe que ha enviado jinetes a la roca para exigir a Lord Tywin que explique sus intenciones, pero no ha obtenido ninguna respuesta. Edmure ha ordenado a Lord Vance y Lord Piper que guarden el paso bajo el colmillo dorado». Os jura que no cederá ni un metro de tierra Tully sin antes regarlo con sangre Lannister. Catelyn se apartó del amanecer. Tanta belleza no bastaba para aliviar su sombrío humor. Era una crueldad que un día comenzara con tanta hermosura y fuera a terminar de manera tan horrible como todo indicaba. Edmure ha enviado jinetes y ha hecho juramentos, dijo. Pero no es el señor de Aguas Dulces. ¿Qué pasa con mi padre? El mensaje de Lord Hoster no lo menciona, mi señora. Sir Roderick se tironeó de los bigotes. Mientras se recuperaba de las heridas, le habían vuelto a crecer, blancos como la nieve e hirsutos como un espino. Casi volvía a ser el mismo de antes. Mi padre no dejaría la defensa de Aguas Dulces en manos de Edmure a menos que estuviera muy enfermo, señaló preocupada. Debisteis despertarme en cuanto llegó el pájaro. Vuestra señora hermana pensó que sería mejor dejaros dormir, me lo ha dicho el maestre Colemon. Debisteis despertarme, insistió. Según el maestre, vuestra hermana pensaba hablar con vos después del combate, dijo Sir Roderick. ¿Así que piensa seguir adelante con esta payasada? Catelyn hizo una mueca. El enano la ha hecho bailar a su son y ella está tan sorda que no oye la música. Suceda lo que suceda esta mañana, debemos partir enseguida, Sir Roderick. Mi lugar está en Invernalia, al lado de mis hijos. Si os sentís con fuerzas para viajar, pediré a Lisa que nos proporcione escolta hasta Puerto Gaviota. Desde allí seguiremos en barco. ¿Otra vez en barco? Sir Roderick se puso algo verde, pero consiguió no estremecerse. ¿Cómo ordenéis, mi señora? El anciano caballero aguardó tras la puerta mientras Catelyn llamaba a las criadas que Lisa le había asignado. Si hablaba con su hermana antes del duelo, quizá consiguiera que cambiara de opinión, pensó mientras la vestían. Los planes de Lisa cambiaban según sus estados de ánimo, y sus estados de ánimo cambiaban a cada hora. La niña tímida que había sido en Aguas Dulces se había convertido con los años en una mujer que era, a ratos, orgullosa, miedosa, cruel, soñadora, despiadada, tímida, testadura, soberbia y, sobre todo, inconstante. Cuando el repugnante carcelero de Lisa había acudido a ellas para decirles que Tyrion Lannister quería confesar, Catelyn suplicó a su hermana que hablaran con el enano en privado. Pero no, ella tenía que hacer de aquello un espectáculo ante la mitad del valle. Y así habían ido las cosas. «Lannister es mi prisionero», dijo a Sir Roderick mientras bajaban por las escaleras de la torre en dirección a los fríos salones blancos del Nido de Águilas. Catelyn vestía una sencilla túnica de algodón con cinturón plateado. «Habrá que recordárselo a mi hermana». Junto a la entrada de las habitaciones de Lisa se encontraron con su tío, que salía hecho una furia. «¿Vas a unirte al Festival de los Locos?», gritó Sir Brynden. «Te diría que le dieras una buena bofetada a ver si se le metía algo de sentido común en la cabeza, pero no serviría de nada, solo te magullarías la mano». «Ha llegado un pájaro de Aguas Dulces», empezó Catelyn, «con una carta de Edmure». «Ya lo sé, pequeña». El pez negro con que se abrochaba la capa era la única concesión que Brynden hacía en cuestión de ornamentos. «He tenido que enterarme a través del maestre Colemon. Le pedí a tu hermana que me dejara partir con un millar de jinetes para ir inmediatamente a Aguas Dulces. ¿Y sabes qué me ha dicho? El valle no puede prescindir ahora de 1000 espadas. No puede prescindir ni de una espada, tío. Eres el caballero de la puerta. Tu lugar está aquí». Del otro lado de la puerta les llegó el sonido de una carcajada infantil. Su tío echó un vistazo por encima del hombro, sombrío. «Le he dicho que más vale que vaya buscando otro caballero de la puerta. Pescado negro o no, sigo siendo un Tully. Me marcharé a Aguas Dulces antes de que anochezca». «¿Solo?» Catelyn no se molestó en fingir sorpresa. «Sabes tan bien como yo que no sobrevivirías en el camino alto. Sir Roderick y yo vamos a volver a Invernalia. Ven con nosotros, tío. Yo te daré 1000 hombres. Aguas Dulces no tendrá que luchar a solas». «Como tú digas», asintió Brynden con gesto brusco después de meditar un instante. «Es el camino más largo para volver a casa, pero así al menos llegaré. Te espero abajo». Se alejó a zancadas con la capa ondeando a la espalda. Catelyn intercambió una mirada con Sir Roderick. Ambos se encaminaron hacia el lugar de donde procedían las nerviosas risitas infantiles. Las habitaciones de Lisa daban a un pequeño jardín, un círculo de tierra y hierba con flores azules, rodeado de altas torres blancas. Los diseñadores habían intentado que fuera un bosque de dioses, pero el Nido de Águilas reposaba sobre la piedra dura de la montaña, y por mucha tierra fértil que acarrearan desde el valle, no consiguieron que arraigara ningún arciano. De manera que los señores del Nido de Águilas plantaron hierba y distribuyeron unas cuantas estatuas entre los arbustos bajos. Allí se reunirían los dos campeones para poner sus vidas y la de Tyrion Lannister en las manos de los dioses. Lisa, con el pelo recién cepillado y envuelta en una túnica de terciopelo color crema, con un collar de zafiros y adularias que le rodeaba el cuello lechoso, daba audiencia en una terraza desde la que se divisaba el lugar del combate, rodeada por sus caballeros, pretendientes, grandes señores y señores de mediana importancia. Muchos de ellos seguían teniendo la esperanza de poder casarse con ella, llevarla a la cama y gobernar a su lado el Valle de Arryn. Por lo que había visto Catelyn durante su estancia en el Nido de Águilas, era una esperanza vana. Se había erigido una plataforma de madera para elevar el trono de Robert, y allí estaba el señor del Nido de Águilas, entre risitas y palmoteos, mientras un titiritero jorobado, vestido con abigarradas ropas azules y blancas, hacía que dos marionetas de madera se lanzaran tajos y estocadas. Se habían dispuesto jarras de crema espesa y cestas de moras, y los invitados bebían vino dulce aromatizado con naranja en copas de plata labrada. El Festival de los Locos, como lo había llamado Brinden con toda razón. Al otro lado de la terraza, Lisa reía alegremente alguna broma de Lord Hunter y mordisqueaba una mora en la punta de la daga de Ser Lynn Corbray. Eran los pretendientes favoritos de Lisa, al menos aquel día. A Catelyn le habría costado decidir cuál de los dos hombres era menos adecuado. Eon Hunter era aún más viejo que Jon Arryn. La gota lo tenía casi imposibilitado y cargaba con la maldición de tres hijos pendencieros y a cual más codicioso. Ser Lynn era un loco de otro tipo, delgado, atractivo, heredero de una casa antigua pero venida menos, engreído, temerario, de genio vivo y, según se decía, su desinterés por los encantos íntimos de las mujeres era notorio. Lisa vio a Catelyn y la recibió con un abrazo fraternal y un beso húmedo en cada mejilla. «¡Qué mañana tan bonita, ¿verdad? Los dioses nos sonríen. Toma una copa de vino, mi querida hermana. Lord Hunter ha tenido la amabilidad de hacer que lo subieran de sus bodegas». «No, gracias. Tenemos que hablar, Lisa». «Luego», le prometió su hermana al tiempo que empezaba a darse la vuelta. «Ahora». Catelyn habló más alto de lo que pretendía. Los hombres se volvieron para mirarla. «No puedes seguir adelante con esta locura, Lisa. El gnomo solo tiene valor vivo. Muerto no vale ni como carroña para los cuervos. ¿Y si venciera su campeón?» «Es poco probable, mi señora», la tranquilizó Lord Hunter, palmeándole la espalda con una mano llena de manchas hepáticas. «Ser Bardis es un guerrero valeroso. Dará buena cuenta del mercenario». «¿Estáis seguro, mi señor?», replicó Catelyn con frialdad. «Yo no tanto». Ella había visto pelear a Bronn en el Camino Alto. No era ninguna casualidad que hubiera sobrevivido a un viaje que se había cobrado las vidas de tantos otros. Se movía como una pantera y su espada oxidada parecía formar parte de su brazo. Los pretendientes de Lisa se estaban arremolinando en torno a ellos como abejas junto a una flor. «Las mujeres no entienden de estas cosas», dijo Ser Morton Waynewood. «Mi querida señora, Ser Bardis es un caballero. El otro, en cambio, es... Bueno, los hombres como él son cobardes, en el fondo. Resultan muy útiles en una batalla cuando están rodeados de miles de tipos como ellos, pero en cuanto se quedan solos, pierden toda la hombría». «Supongamos que tenéis razón», dijo Catelyn con una cortesía que le dolía en la boca. «¿Qué ganaremos con la muerte del enano? ¿Creéis que a Jaime le importará un bledo que juzgáramos a su hermano antes de despeñarlo?» «Pues lo decapitaremos», sugirió Ser Lynn Corbray. «Cuando el Matarreyes reciba la cabeza del gnomo, lo tomará como una advertencia». «Lord Robert quiere ver cómo vuela», dijo Lisa impaciente, sacudiendo la melena suelta que le llegaba a la cintura como si con eso zanjara el asunto. Y nadie tiene la culpa más que el gnomo. Él fue quien exigió un juicio por combate. Lady Lisa no podía negarse de manera honorable, ni aunque lo hubiera deseado, entonó Lord Hunter parsimonioso. Catelyn hizo caso omiso de los aduladores y concentró todas las energías en su hermana. Te recuerdo que Tyrion Lannister es mi prisionero. Y yo te recuerdo que el enano asesinó a mi señor esposo, chilló ella. Envenenó a la mano del rey, dejó huérfano a mi pequeñín y quiero que lo pague muy caro. Lisa se dio la vuelta bruscamente y se dirigió hacia el otro extremo de la terraza. Ser Lynn, Ser Morton y el resto de los pretendientes hicieron una fría reverencia a Catelyn y corrieron tras ella. ¿Creéis que fue así? Le preguntó en voz baja Ser Roderick cuando volvieron a estar a solas. ¿Pensáis que mató a Lord Hon? El gnomo lo niega y parece sincero. Creo que los Lannister asesinaron a Lord Arryn, respondió Catelyn. Pero no sé si fue Tyrion o Ser Jaime o la reina o todos a la vez. Lisa había nombrado a Cersei en la carta que enviara a Invernalia, pero en aquellos momentos parecía convencida de que el asesino había sido Tyrion. Quizá porque el enano estaba allí, a su alcance, mientras que la reina se encontraba a salvo tras los muros de la Fortaleza Roja, a cientos de leguas hacia el sur. Catelyn casi deseaba haber quemado la carta de su hermana antes de leerla. ¿Veneno? Sir Roderick se tironeó de los bigotes. Sí, claro, podría ser cosa del enano. O de Cersei. Se dice que el veneno es arma de mujer, y perdonad que lo diga, mi señora. En cambio, el matarreyes no me gusta ese hombre, pero no es el tipo de persona que haría algo así. Le gusta demasiado ver su espada dorada manchada de sangre. ¿Fue veneno, mi señora? ¿Cómo si no habrían hecho que pareciera muerte natural? Catelyn frunció el ceño, algo intranquila. Tras ellos, Lord Robert gritó divertido cuando una de las marionetas en forma de caballero cortó a la otra por la mitad, derramando sobre la terraza una lluvia de serrín teñido de rojo. Miró a su sobrino y suspiró. A ese niño le hace falta mucha disciplina. Si no lo apartan de su madre una buena temporada, nunca será capaz de gobernar. Su señor padre habría estado de acuerdo con vos, dijo una voz junto a su codo. Catelyn se volvió. El maestre Colemon estaba a su lado con una copa de vino en la mano. Pensaba enviar al chico como pupilo a Rocadragón, ¿sabéis? Oh, pero estoy hablando demasiado. La nuez de la garganta le subía y le bajaba tras la papada. Estaba muy nervioso. Me temo que he abusado del excelente vino de Lord Hunter. Solo pensar en el derramamiento de sangre me pone los nervios de punta. Os equivocáis, maestre, dijo Catelyn. Iba a enviarlo a Roca Casterly, no a Rocadragón. Y todo eso se acordó tras la muerte de la mano, sin el consentimiento de mi hermana. El maestre sacudió la cabeza con energía. Tenía el cuello tan largo que casi parecía una marioneta él también. No, mi señora, tengo que llevaros la contraria, pero fue Lord Hon quien... Abajo empezó a sonar una campana. Los grandes señores y también las sirvientas interrumpieron lo que hacían y se acercaron a la balaustrada. Abajo, dos guardias enfundados en capas celestes acompañaban a Tyrion Lannister. El regordete Septon del Nido de Águilas lo escoltó hasta la estatua erigida en el centro del jardín, una mujer llorosa, tallada en mármol blanco jaspeado, que con toda seguridad representaba a Alisa. «El hombrecillo malvado», dijo Lord Robert con una risita tonta. «Madre, ¿puedo hacerlo volar? Quiero verlo volar». «Más tarde, mi pequeñín», le prometió Lisa. «Primero el juicio», pronunció cansino Serling Corbray. «Y después la ejecución». Un momento más tarde los dos campeones aparecieron por lados opuestos del jardín. El caballero contaba con la asistencia de dos escuderos jóvenes, el mercenario con la del maestro de armas del Nido de Águilas. Sir Bardis Egan vestía de acero de la cabeza a los pies. Llevaba una pesada armadura articulada sobre una cota de mallas y una sobrecota acolchada. Grandes rondelas circulares, esmaltadas en colores crema y azul, con el sello de la luna y el halcón de la casa Arryn, protegían la articulación vulnerable donde el brazo se unía al tórax. Una faldilla de metal articulado lo cubría desde la cintura hasta medio muslo y tenía la garganta protegida por un gorjal macizo. De las sienes del yelmo brotaban las alas del halcón y el visor era un afilado pico de metal con una estrecha ranura para los ojos. Bronn llevaba una armadura tan ligera que al lado del caballero parecía casi desnudo. Vestía solamente una camisa de anillas de hierro sobre cuero tratado, un medio yelmo redondo de acero con un protector para la nariz y un casco de malla. Botas altas de cuero con espinilleras de acero le protegían las piernas hasta cierto punto y en los dedos de los guantes llevaba cosidos discos de hierro negro. No obstante, Catelyn se dio cuenta de que el mercenario era un palmo más alto que su oponente, con más alcance, y a primera vista aparentaba 15 años menos. Se arrodillaron sobre la hierba, bajo la mujer llorosa, uno frente al otro, con Lannister entre ambos. El Septon extrajo una esfera de vidrio facetado de la bolsa de tela que llevaba en la cintura. La levantó por encima de su cabeza y la luz se fragmentó. Sobre el rostro del gnomo aparecieron arcoíris danzantes. Con voz alta, solemne y melódica, el Septon rogó a los dioses que miraran abajo y sirvieran de testigos para encontrar la verdad en el alma de aquel hombre, para garantizarle la vida y la libertad si era inocente y la muerte si era culpable. Su voz retumbó contra las torres circundantes. Cuando el último eco desapareció, el Septon bajó el vidrio y se marchó presuroso. Tyrion se inclinó y susurró algo al oído de Bronn antes de que los guardias se lo llevaran. El mercenario se incorporó riendo y se sacudió una brizna de hierba de la rodilla. Robert Arryn, señor de Nido de Águilas y defensor del valle, se movía con impaciencia en su trono elevado. «¿Cuándo van a combatir?», preguntó Plañidero. Uno de los asistentes ayudó a Sir Bardis a ponerse en pie. El otro le entregó un escudo triangular de algo más de un metro de alto, de grueso roble con clavos de hierro. Se lo ataron al antebrazo izquierdo. Cuando el maestro de armas de Lisa le ofreció un escudo similar a Bronn, el mercenario escupió y lo rechazó con un gesto. Una vasta barba de 3 días le cubría la mandíbula y los pómulos, pero si no se había afeitado, no era por falta de una cuchilla. El filo de su espada tenía el destello peligroso del acero que ha sido afilado durante horas, cada día, hasta resultar tan cortante que no se podía ni tocar. Sir Bardis extendió la mano enfundada en un guantelete y su asistente le entregó una espada larga de doble filo. En la hoja habían cincelado la delicada imagen de un cielo montañoso. El puño era la cabeza de un halcón, la guarda tenía forma de alas. «Hice que forjaran esa espada para Jon en Desembarco del Rey», dijo Lisa con orgullo a sus huéspedes que observaban cómo Sir Bardis lanzaba un tajo de práctica. La llevaba siempre que se sentaba en el trono de hierro, en el palacio del rey Robert. ¿No es encantadora? Creo que es adecuado que nuestro campeón venga a Jon con su espada. La magnífica hoja, con adornos de plata, era sin duda hermosísima, pero a Catelyn le pareció que Sir Bardis se habría sentido más cómodo con su espada. Pero no dijo nada, estaba harta de discusiones inútiles con su hermana. «¡Haced que combatan!», exigió Lord Robert. Sir Bardis miró al señor del Nido de Águilas y levantó la espada a guisa de saludo. «¡Por el Nido de Águilas y el Valle!». Tyrion Lannister había permanecido sentado en un balcón al otro lado del jardín, flanqueado por sus guardias. A él se volvió Bronn con un saludo apresurado. Esperan vuestra orden, dijo Lady Lisa a su hijo, el señor. ¡Combatid!, gritó el chico con los brazos temblorosos y las manos aferradas a la silla como garfios. Ser Bardis giró, levantando el pesado escudo. Bronn se dispuso a hacerle frente. Las espadas chocaron, una, dos veces, probando las fuerzas. El mercenario retrocedió un paso. El caballero lo persiguió con el escudo levantado ante sí. Lanzó un tajo, pero Bronn retrocedió, poniéndose fuera de su alcance, y la hoja plateada solamente cortó el aire. Bronn se movió hacia su derecha. Ser Bardis se desplazó para seguirlo con el escudo entre ambos. El caballero avanzaba pisando con cuidado el suelo irregular. El mercenario retrocedía con una leve sonrisa en los labios. Ser Bardis atacó lanzando estocadas, pero Bronn retrocedió dando un pequeño salto sobre una piedra cubierta de musgo. El mercenario giró a la izquierda apartándose del escudo, aproximándose al flanco desprotegido del caballero. Ser Bardis intentó un ataque a las piernas, pero no llegó. Bronn siguió danzando hacia su izquierda. Ser Bardis giró en el sitio. «Ese hombre es un cobarde», declaró Lord Hunter. «Detente y pelea, miserable». Varias voces se hicieron eco de aquel sentimiento. Catelyn miró a Ser Roderick. Su maestro de armas sacudió brevemente la cabeza. «Quiere que Ser Bardis lo persiga. El peso de la armadura y el escudo agotarían hasta el más fuerte de los hombres». Ella había visto a los hombres practicar con la espada casi todos los días de su vida. Había presenciado medio centenar de torneos, pero esto era algo diferente y más letal. Un baile donde la menor equivocación en un paso significaba la muerte. Y mientras observaba, el recuerdo de otro duelo en otra época acudió a la memoria de Catelyn Stark, tan vívidamente como si hubiera ocurrido el día anterior. Habían luchado en el patio inferior de Aguas Dulces. Cuando Brandon vio que Petyr solo llevaba el yelmo, la placa pectoral y la malla, se quitó casi toda la armadura. Petyr le había pedido a ella una prenda para llevarla, pero Catelyn lo había rechazado. Su padre, el señor, la había prometido a Brandon Stark, y fue a él a quien le dio su prenda, un pañuelo azul claro en el que había bordado la trucha saltarina de Aguas Dulces. Mientras se lo ponía en la mano, miró a Brandon suplicante. «Solo es un niño tonto, pero lo quiero como a un hermano. Me causaría dolor verlo morir», le dijo. Su prometido la miró con los fríos ojos grises de los Stark y le prometió no matar al chico que la amaba. Aquel combate terminó casi nada más empezar. Brandon era un hombre hecho y derecho e hizo retroceder a Meñique a todo lo largo del patio hasta la escalera que llevaba al agua, descargando el acero sobre él a cada paso, hasta que el chico quedó tambaleándose y sangrando por una docena de heridas. «¡Ríndete!», le gritó en varias ocasiones, pero Petyr se limitaba a hacer un gesto de negación y seguía combatiendo sombrío. Cuando el río les lamía ya los tobillos, Brandon puso punto final al duelo con un mandoble de revés, que cortó el cuero recubierto de anillas de acero de Petyr y le produjo una herida en la carne blanda, bajo las costillas, tan profunda que Catelyn creyó que sería mortal. Mientras caía, el chico la miró y murmuró: «Cat». La sangre brillante le fluía entre los dedos recubiertos de malla. Catelyn pensaba que ya se había olvidado de aquello. Fue la última vez que vio su rostro hasta el día en que la llevaron ante él en Desembarco del Rey. Habían transcurrido 2 semanas antes de que Meñique tuviera fuerzas suficientes para abandonar Aguas Dulces, pero su padre, el señor, le prohibió visitarlo en la torre donde yacía. Lisa ayudó a su maestre a cuidarlo. Era más callada y retraída en aquella época. Edmure también fue a visitarlo, pero Petyr lo echó. Su hermano había actuado como escudero de Brandon en el duelo, y Meñique no se lo perdonaría. Tan pronto como tuvo fuerzas suficientes para ser transportado, Lord Hoster Tully envió fuera a Petyr Baelis en una litera cerrada para que concluyera su restablecimiento en los dedos, en la roca batida por el viento que lo había visto nacer. El sonido de acero contra acero llevó a Catelyn de regreso al presente. Ser Bardis atacaba con fiereza a Bronn, lanzándose sobre él con el escudo y la espada. El mercenario retrocedía, vigilando cada estocada, pisando con agilidad las rocas y las raíces, con los ojos siempre clavados en su adversario. Catelyn vio que era más rápido. La espada plateada del caballero nunca estuvo próxima a tocarlo, pero su hoja, de un gris desagradable, había dibujado una muesca en la placa de hombro de Ser Bardis. Aquel choque momentáneo terminó tan rápido como había empezado cuando Bronn dio un paso lateral y se deslizó tras la estatua de la mujer llorosa. Ser Bardis lanzó una estocada al lugar donde había estado el mercenario, sacando una esquirla del muslo de mármol blanco de Alisa. «No están combatiendo bien, madre», se quejó el señor de Nido de Águilas. «Quiero que peleen». «Lo harán, mi pequeñín», lo consoló la madre. «El mercenario no se puede pasar todo el día huyendo». Algunos de los nobles que se encontraban en la terraza de Lisa hacían bromas injuriosas mientras volvían a llenar sus copas de vino, pero desde el otro lado del jardín, los ojos estrábicos de Tyrion Lannister vigilaban los pasos del caballero como si nada más importara en el mundo. Bronn salió de detrás de la estatua con rapidez y decisión, moviéndose aún a la izquierda, y lanzó un mandoble con ambas manos al costado del caballero no protegido por la armadura. Ser Bardis lo paró con torpeza, y la espada del mercenario, con un destello, subió buscando la cabeza. Sonó el metal y un ala del halcón cayó, como triturada. Ser Bardis dio medio paso atrás para afirmar el cuerpo y levantó el escudo. Cuando la estocada de Bronn chocó contra la madera, saltaron astillas de roble. El mercenario dio un paso más a la izquierda, separándose del escudo, y golpeó a Ser Bardis en el estómago. La espada dejó un corte amplio en la placa del caballero. Ser Bardis se apoyó sobre el pie que mantenía detrás mientras su espada plateada descendía en un arco brutal. Bronn logró apartarla y de un salto se alejó. El caballero cayó sobre la mujer llorosa, haciendo que se balanceara sobre su pedestal. Perplejo, retrocedió moviendo la cabeza hacia uno y otro lado mientras buscaba a su oponente. La ranura del visor de su yelmo reducía su campo de visión. «¡Detrás de vos!», le gritó Lord Hunter demasiado tarde. Bronn dejó caer su espada con ambas manos, golpeando el codo del brazo con el que Ser Bardis manejaba la espada. El fino metal articulado que protegía la articulación crujió. El caballero soltó un gruñido y levantó el arma. En aquella ocasión, Bronn no retrocedió. Las espadas chocaron y el canto del acero llenó el jardín y resonó contra las torres blancas del Nido de Águilas. «Ser Bardis está herido», dijo Ser Roderick con voz preocupada. Catelyn no necesitaba que se lo dijeran. Tenía ojos, podía ver el fino hilo de sangre que corría por el antebrazo del caballero, la humedad en la articulación del codo. Cada quite era más lento y bajo que el anterior. Ser Bardis se volvió de costado a su adversario, intentando defenderse con el escudo, pero Bronn se movía en torno a él, raudo como un gato. El mercenario parecía ganar fuerzas con cada momento. Sus mandobles ahora dejaban marcas. Profundos cortes brillantes marcaban la armadura del caballero, sobre el muslo derecho, en el visor roto, atravesando su placa pectoral, el más largo en la parte delantera del gorjal. La rondela con la luna y el halcón sobre el brazo derecho de Ser Bardis estaba limpiamente cortada en dos y colgaba de la correa. Se podía escuchar su respiración trabajosa que brotaba por los respiraderos del visor. Pese a la ceguera de la arrogancia, los caballeros y nobles del valle veían ya con claridad qué ocurría debajo de ellos, pero su hermana no. «Basta ya, Sir Bardis», gritó Lady Lisa. «Terminad con él ya, mi niño se está aburriendo». Hay que decir, en honor a la verdad, que Sir Bardis Egan fue fiel a la orden de su dama hasta el fin. En ese instante retrocedía, casi en cuclillas, tras el escudo lleno de cortes, y un segundo después se lanzó a la carga. Embistió como un toro y estuvo a punto de hacer caer a Bronn. Sir Bardis chocó con él y golpeó el rostro del mercenario con el borde del escudo. Bronn casi cayó. Dio un paso atrás, trastabilló sobre una piedra y se apoyó en la mujer llorosa para mantener el equilibrio. Sir Bardis tiró su escudo a un lado y lo persiguió, usando ambas manos para levantar la espada. Tenía el brazo derecho, desde el codo hasta los dedos, cubierto de sangre, pero el último mandoble desesperado hubiera abierto a Bronn en canal, desde el cuello hasta el ombligo, si el mercenario se hubiera quedado allí para recibirlo. Pero Bronn dio un paso atrás. La maravillosa espada plateada de Hon Arryn chocó con el codo de mármol de la mujer llorosa y se partió limpiamente, perdiendo un tercio de su longitud. Bronn clavó un hombro en la espalda de la estatua. La imagen de Alisa Arryn, lavada por los elementos, se balanceó y cayó con un gran estruendo, y Sir Bardis Egan quedó debajo de ella. En una fracción de segundo, Bronn estuvo encima de él, pateando lo que quedaba de su rondela partida para echarla a un lado, a fin de dejar al descubierto la zona vulnerable entre el hombro y la placa pectoral. Sir Bardis yacía de costado, atrapado bajo el torso roto de la mujer llorosa. Catelyn oyó el gemido del caballero cuando el mercenario levantó la espada con ambas manos y la clavó con todo su peso bajo el brazo, atravesando las costillas de Sir Bardis Egan, que se estremeció y quedó quieto. El silencio se apoderó de todo el nido de águilas. Bronn se arrancó el medio yelmo y lo dejó caer sobre la hierba. Tenía el labio partido y sangrante, resultado del golpe con el escudo, y su caballo, negro como el carbón, estaba empapado de sudor. Escupió un diente roto. «¿Ha terminado, madre?», preguntó el señor del nido de águilas. Catelyn deseaba decirle que no, que aquello acababa de empezar. «Sí», dijo Lisa, sombría, con voz tan fría y muerta como el capitán de su guardia. «¿Ahora puedo hacer volar al hombrecillo?» «A este hombrecillo no», dijo Tyrion Lannister, poniéndose en pie al otro lado del jardín. «Este hombrecillo se va en la cesta de los nabos, muchas gracias». «Dais por supuesto», comenzó a decir Lisa. «Doy por supuesto que la casa Arryn no olvida sus propias palabras», repuso el gnomo. «Tan alto como el honor». «Prometiste que podría hacerlo volar», gritó a su madre entre estremecimientos el señor del nido de águilas. «Los dioses han tenido a bien proclamarlo inocente, niño». El rostro de Lady Lisa estaba púrpura de furia. «No tenemos otra elección que la de dejarlo libre». Levantó la voz. «Guardias, sacad de mi vista al señor de Lannister y a su criatura. Llevadlos a la Puerta de la Sangre y dejadlos libres. Ocupaos de que tengan caballos y alimentos suficientes para llegar al tridente. Y cercioraos de que les sean devueltos todos sus bienes y armas. Las necesitarán en el Camino Alto». «El Camino Alto», repitió Tyrion Lannister. Lisa se permitió una desmayada sonrisa de satisfacción. Catelyn se dio cuenta de que se trataba de otro tipo de sentencia de muerte. Tyrion Lannister debía saberlo también. De todos modos, el enano le dedicó a Lady Arryn una reverencia burlona. «Como ordene, mi señora, creo que conocemos el camino».